colgada, secando y arrebaté. Vamos, negrita, baila hasta el fin. Vamos, negrita, se lo perdí. Vamos, negrita, baila hasta el fin. Vamos, negrita, se lo. Un sentido, un camino. Se siente. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Una empresa argentina inaugura una planta de producción en Brasil. Se trata de Libus, fabricante de cascos y elementos de protección personal, la cual abrirá una planta de producción en San Pablo como parte de su plan de expansión en América Latina. Estará en funcionamiento en el 2013 con capacidad para producir inicialmente unos 240.000 cascos anuales de seguridad para luego continuar con otros productos. Disminuyeron en todo el país el número de heridos por pirotecnia. Así lo informaron fuentes médicas de distintos centros de salud porteños y de localidades del interior, quienes indicaron que en muchos casos el número de heridos registrado en esta Nochebuena se redujo a casi la mitad que el año anterior. Egipto. Fue aprobada la nueva constitución con el 63,8% de los votos. Unos 25,5 millones de egipcios fueron llamados a sufragar en 17 gobernaciones el pasado sábado con el fin de determinar el destino del proyecto de constitución del país. Los principales defensores de la nueva Carta Magna son los islamitas y conservadores, mientras que los liberales y seguidores de la izquierda, representados en su mayoría por el Frente de Salvación Nacional, se opusieron plenamente a la iniciativa. Tras la aprobación de la nueva constitución, Egipto tendrá que celebrar elecciones legislativas antes de fines de febrero de 2013. Estado de las rutas, informe de Vialidad Nacional, el regreso del fin de semana largo. Ernesto Arriaga. Comienza el regreso del fin de semana largo en las principales autopistas y rutas nacionales de ingreso a Capital y Gran Buenos Aires. La ruta 14 y 12, desde Corrientes hacia Ceibas, y Zárate, con muchos micros a la terminal de Retiro, máxima 70 para ellos en estos momentos. Todo lo que hace a la ruta 9 desde Rosario hacia Buenos Aires, con tránsito intenso normal en la zona de Zárate, San Pedro, Varadero y San Nicolás. Ruta autopista del oeste y ruta 7 desde Junín a Buenos Aires sin inconvenientes. Y recordemos también que hay tránsito hacia la costa atlántica por la ruta 2, 11 y 56, Mar Azul, Cariló, Villa Gesell y Pinamar. Promedio de velocidad 80 kilómetros por hora. Servicio Telam para la radio. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Se largó el tren, muy bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Como les prometimos, en Navidad, Nochebuena, el 31 de diciembre también vamos a estar aquí para acompañarlos y lo hacemos con muchísimo gusto. Seguimos hablando en nuestro programa de la realidad política nacional e internacional. Creo que nos cuesta escaparnos y evidentemente hay mucho para decir. ¿Cómo les fue en Navidad? ¿Tomaron mucho? ¿La pasaron bien? ¿Estuvieron en familia, en comunidad? ¿A alguno se le cortó la luz ahí de casualidad? Porque me han llegado diversos tweets, hay distintas informaciones, que alguna gente no la pasó tan bien. Es un problema ese de los tendidos eléctricos, del rol del Estado, de la responsabilidad de la empresa privada y cómo regular. ¿Saben lo que es pasar una Navidad sin luz? Bueno, medio complicado. Ahí también el gobierno tiene que estar atento y estar encima de las empresas privadas. Acá leo un tuit que envía el intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, que en estas horas decía: seguimos recorriendo los barrios y marcando a Edesur los lugares que no han reparado aún. Esta Navidad no descansamos ni cinco minutos. Feliz Navidad a cada uno de ustedes, dice el intendente de Lanús, y sepan que no descansaremos hasta que todo vecino tenga luz y servicios. Bueno, así que el problema es concreto. No me suena que sea un tema, ¿cómo decirlo?, mayoritario, pero creo que es importante porque se sintió en el conurbano. En Mar del Plata hubo un temporal, estuvo buena parte de la ciudad durante un tiempo sin luz, y en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires también pasa eso. Y también me cuentan algunos oyentes y el colega Rubén Levenberg que frente a determinados cortes de luz hay empleados, por ejemplo, de la empresa Edesur, que te sugieren, esto dicho entre comillas, bueno, si le das unos mangos, una coimita, te arreglan el problema, te conectan el cable. Así que el tema de la regulación estatal, el tema de la irresponsabilidad de la empresa privada, nada más y nada menos que en un tema tan importante como es la generación de luz eléctrica. Hoy vamos a analizar y nos sumamos a estos programas del tren para tratar de hacer distintos balances, ya que estamos cerca de fin de año, del año 2012. Y aparecieron estos temas que tienen que ver con los robos, los disturbios, los saqueos. Y lo decíamos también ayer, que parece que una parte de la dirigencia política del oficialismo se quedó un poco dormida, porque el propio Chino Navarro del movimiento Evita afirmaba que no tuvimos buen diagnóstico ni respuesta política, perdimos la visión del territorio, esto fue motorizado. Y hubo en ese sentido también algunas otras definiciones de dirigentes kirchneristas. Uno de ellos, que no quiso dar el nombre y que lo citaba nuestro colega Mario Weinfeld, dijo lo siguiente: primero hubo organizaciones con cuadros que las conducían, había pibes entre ellos, después se expandió. Los pibes de la esquina siempre se suman cuando hay bardo. Lo que pasó nos tomó de sorpresa y debe preocuparnos. Nos dormimos como marmotas. Siempre hay anuncios en los barrios, ¿no? Supimos verlos. Esto no lo dice ni lo publica en estos términos Carlos Pagni o Joaquín Morales Solá, que tiene una ideología muy concreta, por supuesto muy opositora al gobierno nacional, sino que sale publicado en el Diario Oficialista, página 12, con la firma del periodista Mario Weinfeld. Así que me parece que hay que tomar nota. Y este tema de quienes están dispuestos a aceptar un dinero, droga, para generar disturbios o robar un supermercado, obviamente que trasciende las distintas provincias del país. Y la fragmentación social, la división social, las diferencias de clase, bueno, siguen estando, por supuesto, vigentes. La Argentina cambió mucho del 2003 a esta parte, pero las diferencias, por supuesto, no se pueden obviar. Desde un cambio positivo, Juan Carr, responsable de la Red Solidaria, afirmaba que en 1980 entró a la Universidad de Buenos Aires con el objetivo de trabajar en la producción de alimentos para los más postergados. Desde entonces vengo monitoreando el hambre y puedo decir que es el momento de nuestra historia como país en que a menos argentinos les falta la comida. Es el momento en que menos hambre hay en nuestro país. Esto lo dice Juan Carr. Digo, para escuchar distintas posturas, para que vos tengas y te puedas hacer una composición del lugar donde estamos parados. Ya lo dijimos ayer, de ninguna manera esto se puede equiparar al 19 y 20 de diciembre de 2001, es algo muy distinto. Y si nos metemos en la provincia de Santa Fe, en Rosario, donde hace 22 años gobierna la ciudad de Rosario los socialistas, la ciudad de Rosario le estoy hablando, y 5 años la provincia de Santa Fe, todavía siguen teniendo también muchísimos problemas sociales. Estaba leyendo una nota que firma nuestro colega Carlos Delfrade, donde hay algunos testimonios de qué está pasando en algunas barriadas pobres en la provincia de Santa Fe. En las escuelas, las chicas de 12 o 13 años ya no sueñan con ser botineras. Ahora quieren ser narqueras, cuenta la maestra Mabel Ríos, como ejemplo existencial concreto de lo que sucede en el barrio con la naturalización del narcotráfico como herramienta económica, pero también como identidad individual y colectiva. Y agrega la maestra: un chico dibuja una imagen del barrio. En un costado, un chico triste con una pelota, está solo. Del otro lado, un grupito de pibes contentos, con una gran sonrisa, disparan al cielo. Son los que venden merca. Bueno, ustedes interpretan, ¿no?, que en algunos sectores sociales, sobre todo los más pobres, las chicas quizás se quieren enganchar a un tipo que está en el narco porque lo visualizan como un sinónimo de progreso personal y social. Esta es parte de la Argentina, me parece, de los capítulos pendientes que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y municipales tienen que, bueno, que resolver. Ya tuvimos muchos años de alto crecimiento en el Producto Bruto, pero esto todavía sigue pendiente. Está con nosotros, para seguir pensando esta realidad social y económica y política, hoy en el tren, el profesor Raúl Eastman, que es director de Redacción Popular, un envío que va por internet, es profesor de historia en la Universidad de Buenos Aires, es autor, entre otros libros, de Los Piqueteros de la Matanza, y desde la izquierda política viene apoyando este proceso iniciado por Néstor Kirchner y continuado por Cristina Fernández. ¿Cómo te ubicás, Isman, vos, en este contexto donde el gobierno pone mucho eje a propósito de estos disturbios y saqueos en Moyano y sectores de Micheli? Pero, sin embargo, yo te digo, y lo vengo diciendo en estos minutos, bueno, que habría que relativizar. Si uno solo le echa la culpa a Moyano y no mira lo que pasa en la sociedad, en los barrios más pobres, me parece que la está chingando. No sé cuál es tu postura en este sentido. Cercana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cercana a la tuya. Creo que hay una cuestión que podríamos llamar la madre de todas las batallas. Esto viene en el marco de la interna peronista. Después voy a seguir profundizando esta idea. Pero por otra parte, hay una cuestión que también no puede soslayarse. La capacidad del Estado para influir particularmente en los sectores más pobres se resiente cuanto más a los sectores más marginales estás. Entonces, cuando no está el Estado, aparece un paraestado, que pueden ser los narcos, pueden ser la delincuencia, que le dan a las personas que no tienen el acceso a los beneficios que debería dar el Estado, le dan un sentido de pertenencia, le dan un sentido de identidad. Entonces, la escuela ha perdido, no ahora, ha perdido mucho prestigio dentro de la sociedad. Van a la escuela, pero saben que por ahí no van a trabajar. Entonces, el narco o la delincuencia son la posibilidad de tener algún sentido de identidad y pertenencia. Entonces, hay que estar muy atento a estos fenómenos. No es casual que los saqueos hayan sido más terribles, los disturbios hayan sido más terribles en la ciudad rionegrina de Bariloche, donde la desigualdad social es espeluznante y donde hay una policía brava. O sea, los pobres en Bariloche no pueden esperar del Estado que les ayuda a resolver sus carencias. Saben que la policía, que el Estado en esos sectores es la policía que mata pobres, y una vez que los mató les pregunta. O sea, la policía creo que fue hace un par de años que hubo unos disturbios muy famosos en Río Negro, en Bariloche, por ese motivo. Y por otro lado, Rosario, vos decías que gobernado hace 22 años por el socialismo, hace 5 por el llamado socialismo santafesino, pero que se caracteriza por un Estado de muy poca capacidad de intervención porque es sumamente transigente con el poder económico de la región. No le pueden cobrar impuestos a los ojeros, entonces es un Estado con poca capacidad de intervención. Recordemos que los socialistas votaron contra la 125. Los socialistas estuvieron con las clases sin comenzar a comienzos del año 2009, creo que fue, no me acuerdo exactamente, porque no tenían para pagarle a los maestros el aumento que reclamaban los maestros. Entonces, en los barrios más pobres de Rosario, los barrios más pobres de la ciudad de Santa Fe, en Rosario hubo una lluvia muy persistente, casi en pocos días cayó lo que cae no sé en cuánto tiempo, y los barrios bajo el agua, entonces la gente llega a un nivel de desesperación. No puede encontrar en el Estado el auxilio que debería encontrar. Estamos entonces hablando de provincias claves, ¿no? De la Argentina, como por ejemplo vos hablabas de Río Negro, yo hablaba de la provincia de Santa Fe, la provincia de Buenos Aires. Tanto el socialismo y el peronismo en sus respectivas provincias están hace un montón de tiempo. Lo charlamos los otros días en este estudio con el colega Reinaldo Sietecase, que uno llega a Rosario con una excelente autopista, pero lo primero que se choca cuando está llegando a la ciudad es con una barriada pobre, humildísima, donde viven muchísimos indigentes, ¿no? Y como vos decís, según tu diagnóstico, tanto en Río Negro, como en parte de la provincia de Buenos Aires, como en parte de la provincia de Santa Fe, el Estado a los sectores más empobrecidos, más marginales, no estaría llegando. No está llegando, por lo menos en toda la dimensión que tiene que llegar. O sea, eso me parece claro. Ahora, no, esto que es una dimensión social y económica del problema de los saqueos, no nos puede oscurecer la comprensión política. Hay una cosa que me parece que es claro. Nadie puede presidir este país si no es el peronismo. O sea, En el 2000, eso vos lo tenés claro. Yo creo que para, de acá para adelante. Y sí, es probable que haya otro presidente radical, pero tenemos que esperar unos 500 años. La realidad es que el doctor Duhalde decía que la Argentina es un país condenado al éxito. Y yo, dando clase de historia argentina, lo parafraseo siempre diciendo: la Argentina es un país condenado a ser gobernado por el peronismo. La clave es si gobierna el mejor peronismo o el peor peronismo. Desde tu punto de vista, sería o gobierna, no sé, Menem o Cristina Fernández. Menem ya está viejito. Digo, para que los oyentes entiendan. Sí, el peronismo de derecha no tiene un candidato muy preciso, porque Carlos Pagni, que vos citabas hace un rato, decía: Scioli vendría bien, pero tiene dos problemas. Tiene el problema que tiene dificultades de gobernabilidad en su provincia, y el segundo problema que tiene es que Scioli. O sea que, con lo cual está diciendo, este inútil no se anima a romper. Estamos junto a usted, junto a vos hoy en el tren, ¿eh? Subite a nuestro programa, acordate que te damos un celular ya, es 155-930-3048, nos mandás mensajitos cortitos y concisos. Si usás Twitter, te pones como seguidor, @GerardoYomal, nos escribís, leemos todos los mensajes que ustedes nos mandan, ya te damos nuestro contestador, y quédate que después viene algo que seguramente traerá mucha polémica con nuestro invitado, a propósito de la interna peronista. Hoy, dicha interna, ¿se estaría dando a través de los saqueos en los supermercados? Después de la pausa. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Este mes, en lauditor.info, en la editorial de Hugo Quintana, secretario general de APOC, conozca en detalle un reciente fallo que atañe a la salud de millones de personas que habitan en la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Será justicia? Además, los últimos informes en materia de auditoría sobre el control gubernamental. El auditor.info. Más que informarse, es entender. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Subite al tren, que estamos para compartir ideas, testimonios, informaciones. Hoy nos acompaña un militante político, profesor de la Universidad de Buenos Aires, director de Redacción Popular, que se llama Raúl Isman, que nos decía que el país está condenado a ser gobernado por el peronismo, y quizás aparece un presidente radical, lo decía en forma irónica, quizás en 500 años. Lo que también se preguntaba nuestro invitado, ¿cómo va a ser el peronismo que viene? ¿Será uno al estilo de Carlos Menem, o habrá algún tipo de continuidad política, ideológica, como es el gobierno actual de Cristina Fernández? Bueno, todavía no lo sabemos. ¿Qué tenés para decir de la interna peronista, Isman? Mirá, y cuando venía para acá vi un cartel de la diputada Claudia Rucci que decía: ellos van por todo, nosotros vamos con todo. Entonces, hubo un intento... Nosotros vamos con todo. Yo no voy, con esto no quiero decir que Claudio Rucci haya motorizado los disturbios, pero es una frase sugestiva. Nosotros vamos con todo. Hay un capital político que tiene el kirchnerismo que es muy difícil de derrotar. Es la fuerza que sacó a la Argentina de la postración, de la pobreza, del estancamiento, del desastre que era este país en el año 2001-2002, y es muy difícil derrotar una fuerza política que cuenta con esos logros, más el hecho de haber soportado 4 años de crisis mundial con índices muy bajos de desempleo y con índices de crecimiento económico limitados en los años más difíciles, y de luego revertirlos en los años 2010 y 2011, que mejoró la situación. Pero bueno, yo no diría que no habría que olvidarse, así que vos decís que es muy difícil de alguna manera destronar al kirchnerismo, pero me acuerdo que una elección pasada, un señor que no tenía muchos antecedentes políticos, pero sí mucho dinero, que se llama Francisco de Narváez, terminó derrotando nada más y nada menos que al expresidente Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires por 2.5 puntos, es decir, como que saca chispas de ganó a la selección argentina, sí, pero algo así, ¿no? Eso fue un momento muy coyuntural. El kirchnerismo venía de una derrota muy dura en la 125. El año 2009 fue un año complejo en lo económico y de Narváez aprovechó dos cosas. La primera es que durante toda elección legislativa el voto se dispersa. Eso en primer lugar es siempre así. En una elección legislativa el voto se dispersa. Y es lo que vamos ahora en el 2013. Sí, lo sé. Y en segundo lugar, otra cosa que aprovechó de Narváez es que nadie lo conocía. De Narváez es un tipo biconceptual. Tiene dos ideas en la cabeza: la inflación y la inseguridad. Entonces, yo lo veía la otra vez un momento en televisión, decía: con la expropiación de la sociedad rural se resuelve la inflación. No. ¿Se resuelve la inseguridad? No. Es que no es para eso la expropiación de la sociedad rural. Cada área de gobierno es para una cosa distinta. Ahora, la sociedad también aprende. Se comió el cuento de que él podía resolver la inflación, que él podía resolver la inseguridad, que tenía un plan para la inseguridad, y 3 años después no presentó el plan, y su ladera Mónica López, en la elección del año 2011, dijo: hay que presentar un plan de la inseguridad, contra la inseguridad. Pedíselo a tu patrón si quieres un plan contra la inseguridad, que dijo que lo iba a presentar. Yo creo que lo de Narváez no va mucho más allá de lo que ya se obtuvo en la última elección, y va a disputar los porotos en la provincia de Buenos Aires con otro de derecha. Además, se odia con Mauricio Macri. Mauricio Macri va a poner como candidato importante a Jorge Macri, su primo intendente de Vicente López. Vamos a hacer una pausa, pero esta vez de la mano de los mensajes de los oyentes, y ya seguimos dialogando con el profesor Raúl Eastman. Gerardo, desde Banfield te habla Mario. Feliz Navidad para vos y toda la gente del tren. Terrible lo de Sur. Ayer yo estuve 6 horas sin luz. Hoy fui a lo de mi hermano en Temperley, también sin luz. Me parece que el gobierno ya es un responsable directo. O le sacan la concesión a Edesur o lo ponen en vereda. Esto así no puede seguir. Apoyo a este gobierno nacional y popular, pero me parece que con el tema de la energía tiene que tomar ya una decisión. Un abrazo para todos. Otro oyente nos manda un mensajito que dice: zona sur hay cortes de luz bastante seguido. Al costado de la autopista ya hay carteles de Narváez, a propósito de lo que estamos hablando. Bueno, tiene una campaña publicitaria muy profusa ese sector político. Esta señorita o señora Mónica López se la ve en afiches gigantes, ¿no? Pero los de Narváez son mucho más grandes. Por desgracia, nos dice Roberto, a la derecha peronista le sobran candidatos. De la Sota, de Narváez, etcétera. ¿Vos agregarías, Eastman, a propósito de lo que dice Roberto cuando habla de la derecha peronista, a Daniel Scioli también? Daniel Scioli es la derecha de este proyecto, salvo que resuelva romper con este proyecto y encabece una ruptura por derecha. Scioli viene acompañando al kirchnerismo en el 2007, desde la vicepresidencia en el 2003, después de un sonoro episodio que tuvo con Cristina, que cuando Néstor estaba viajando lo echó del despacho y le hizo echar a todos los funcionarios amigos. Después, cuando volvió Néstor, se alineó siempre con el kirchnerismo. ¿Qué pasa por la cabeza de Scioli? Sabemos que quiere ser presidente, pero siempre hay líneas de negociación tendidas de las cuales no se nos informa mucho. Hay quien dice que Cristina, si no hay reelección, apoyaría a Scioli. Para vos, si Scioli fuera presidente, ¿se cancelaría la historia del kirchnerismo, que sería otra cosa totalmente distinta, más cercana a un peronismo menemista? Es muy probable que sí, pero también dependerá del modo en que Cristina lo condicione. O sea, Scioli está gobernando la provincia con gran parte de la legislatura que la responde directamente a Cristina y tiene que hacer negociaciones de todo tipo con el kirchnerismo para poder gobernar. La ley del hábitat en la provincia de Buenos Aires no es una ley al gusto de Scioli. Y yo miro en televisión los programas de las inmobiliarias y los intereses inmobiliarios que tiran bronca a lo pavote contra esa ley. Parte del futuro. Sí. Más mensajitos. Feliz Navidad. Creo que los saqueos estuvieron armados por alguien, al igual que la toma del parque indoamericano. Hay que recordar el diciembre pasado. Dale, ¿me das más mensajes? Con plata, con dinero, para que te suenen. Buenas noches, señor del tren. Esto que sucedió este año con los saqueos fue muy superior a lo que pasó en el 2001. El gobierno va a tener que tener mucha atención, porque la misma gente que ellos apoyan son los mismos que hicieron todo ese gran despelote. Y la batalla de San Fernando va a pasar a la historia, después de 8 horas de lucha. Habla Aníbal. Disculpe, Aníbal, me parece que esto que pasó no tiene nada que ver con el 19 y 20 de diciembre, donde sí, ahí la Argentina estallaba, algunos hasta sugerían que esto se podía convertir en una especie de ex Yugoslavia, algunos hasta aventuraron y hablaron de una guerra civil. Bueno, fueron momentos difíciles. Comparar el 2001 con el 2012 me parece, por decirlo elegantemente, arriesgado. Bueno, nos escribe Yoli, dice: Gerardo, es notorio que no fueron saqueos, sí fueron robos organizados. Muchas felicidades. Bueno, muchísimas gracias. Sigan comunicándose, que estamos abiertos. Estamos con vos hoy en el tren para seguir pensando este año 2012. Nos acompaña Raúl Isman y la interna peronista, cuando algunos dicen que se está dirimiendo en el supermercado, ¿vos qué contestás? Los saqueos al supermercado. Sí. Lo que se intentó es instalar un escenario. Nadie podía pensar el 20 de diciembre del 2001, era una cuestión de minutos, cuándo iba a renunciar de la Rúa. Nadie puede pensar, para responderle un poco al oyente que dijo que esto fue más que el año 2001. Habló de una batalla de San Fernando. Sí. Fue una batalla, pero yo tengo otra interpretación distinta. Bueno, 7-8 horas peleando, pero no quiero desviarme del tema central. Nadie podía esperar que Cristina renuncie al caer el día del día 20 de diciembre del 2012. Lo que buscan es desgastar a Cristina. Por eso hubo un escenario, se me ocurre que he pensado. 19 de diciembre, gran marcha de la CGT y la CTA, que fue patética, fue muy poca gente, incluyendo a muchos tipos del PRO, caceroleros. Yo tengo un amigo. Hubo gente del PRO también, esa no la tenía. Bueno, yo tengo un amigo, sí, compañero de cátedra, pero que lo tengo de amigo en el Facebook, que capturó de una pantalla a la televisión la imagen de un cacerolero del PRO dentro de la marcha de Moyano. O sea que estaba con el MST, el PO. El compañero dice, podía todos en el mismo lodo, o sea, todos amontonados. Ese es otro problema. El escenario que se quiso plantear es el 19. Fracasó la masividad del acto, reconocido por Clarín mismo, por La Nación. Era muy gracioso que Clarín tituló su nota: masivo marcha opositora,

con la presencia del profesor de la Universidad de Buenos Aires, Raúl Isman, es director de la página web Redacción Popular, varios libros escritos, unos de ellos tienen que ver con los piquetes de la matanza, apoya este proceso político abierto por Néstor Kirchner desde una visión de izquierda. En el blog de Aldo Ulises Jarma, se escribe, él mismo escribe, que un amigo de la adolescencia, hoy bastante gorila, me decía ayer, ¿no?, dice Ulises Jarma, los peronistas siempre fueron creativos a la hora de dirimir sus internas. En los 70 lo hacían con fierros en la mano, en los 80 en las urnas, en los 90 con la traición, durante el kirchnerismo con el relato, durante el cristinismo ya no alcanza con el relato los medios de comunicación ni las plazas de mayo. En Navidad la interna se da en los supermercados. En análisis, dice Aldo Ulises Jarma, aún pecando de simplista y gorila, tiene algo de cierto. Los saqueos de estos días fueron organizados, de eso no caben dudas, y nadie niega tampoco la pobreza y la marginalidad, que se redujo mucho, es cierto, pero existe como caldo de cultivo para que los profesionales hagan de las suyas. A mí, no sé si el gobierno estará preocupado por no haber de alguna manera anticipadose o previsto. Viste que el propio Chino Navarro dijo que lo vieron pasar. ¿Estaría fallando el termómetro político en el territorio del peronismo oficialista que no termina de darse cuenta qué es lo que está pasando? Mira, hay una gran diferencia en intensidad, en velocidad, en claridad política entre Cristina y todos los cogobernantes. Indudablemente acá ha habido una falla, no solo de las organizaciones sociales que están en los barrios, que están en los territorios y que no previeron nada. También hay una falla de los servicios de información del Estado. Cuando cayó la fragata Libertad, la discusión era si, cuando fue embargada, la discusión era si el salame era Timerman o el salame era Puricelli. Pero un salame hubo que hizo que la fragata quedase varada. Entonces, lo que digo yo es que hay una gran diferencia en intensidad y velocidad entre en la marcha del gobierno, entre casi todos los funcionarios y Cristina, que tiene una hiperactividad, una enorme claridad, tiene una consistencia muy fuerte como cuadro político, aunque falle mucho en la conducción. Pero según tu propio análisis, y utilizo tus palabras textuales, los que designa, según tus palabras, a los salames es Cristina Fernández. Sí, pero ¿cómo elige a sus funcionarios? No lo sé. Esas son cosas que decide ella. Particularmente en dos áreas que provocó mucho escozor el nombramiento de los respectivos ministros salames. Es decir, cuando se sacó a Tayana y se nombró a Timerman, hubo muchos que pensamos que si se había puesto un funcionario al gusto de los Estados Unidos y de Israel para manejar las relaciones exteriores. Cuando se sacó a Nilda Garré del Ministerio de Defensa, se la puso en el Ministerio de Seguridad, no como una medida elogiable, porque había que dar una respuesta al problema, pero que fue motorizada por el lío del Parque Interamericano. Y se puso a Puricelli en el área de defensa, que era un viejo adversario de los Kirchner en Santa Cruz. No se entendió bien por qué fue Puricelli ese lugar. Yo en este mismo estudio llamé al kirchnerismo un foco pacifista. No hay una práctica dentro del espacio kirchnerista de debate. Los unidos y organizados ni están muy unidos ni están organizados. Entonces, cuando tienen que cumplir su función de transmitir hacia arriba lo que pasa en los barrios, fallan estrepitosamente. Yo te cuento una anécdota, simplemente. Participé en una charla para La Cámpora en Vicente López y la filmé. La subo a YouTube, la pongo en mi revista y se la mando a muchos referentes de organizaciones sociales de muchos lugares, porque era una charla interesante, porque trataba la parte que daba hacia una compañera de la historia argentina entendida como ampliación de la democracia. ¿Y qué pasó? Déjame contar. Sí. Y la parte mía era la formación del pensamiento nacional. se lo mando a referentes de, de las organizaciones sociales, particularmente del interior. Dicen, miren, esto es un buen elemento de formación. Y una compañera me dijo, no, esto yo no lo voy a usar porque es de la Cámpora. ¿Cómo? Que no, esto es de la Cámpora. ¿Y qué hay que si es de la Cámpora? Es que nosotros somos tal organización, pero no están unidos y organizados. Si vos me decís que no es de la Cámpora, que no lo vas a usar porque es de la Cámpora, no estás muy unido con la Cámpora. Entonces, esta unidad es una cosa pegada con moco para parecer como sectores unidos, y en realidad cada organización sigue su propia lógica. Desde el 2003-2004 que se está intentando crear un frente de organizaciones afines al gobierno y no se ha avanzado mucho. Vamos al mundo tuitero, con distintas temáticas. José Rubén Santis dice, lo del volcán Copahue también lo había pronosticado Carrió. Es hora que vayamos reconociendo sus aciertos. ¿Qué más? Disculpame, Santis de Tandiles. O de Junín. De Tandil, creo que es un bloguero de Junín. Lucas Carrasco dice, 43% de buena imagen para Moyano, de acuerdo a un amplio y diversificado sondeo en las unidades penales de Seiza, Marcos Paz y Colonia Pinto. Bueno, el humor en el mundo tuitero. ¿Qué más? Alejandro Berkovich, en su solicitada hoy, la sociedad rural reafirma su compromiso con los valores democráticos. Y el hall central se llama Martínez de Hoz. Bueno, feliz Navidad para todos. Soy Carlitos Echeverri de Boedo. Bueno, creo que para los que se hacen los rulos con Mauricio Macri para el 2015, vayan olvidándose, porque me parece que no recuerdan que Macri es un doblemente procesado por corrupción y por todo lo que hizo, y además se viene el juicio oral para Macri en el 2014, en el que por supuesto lo van a declarar culpable. Que mi comportamiento... Sí, buenas tardes, mi nombre es Juan de Seiza, feliz fiesta. Esto de los saqueos deja un mensaje y una reflexión. El narcotráfico ya tiene candidato, si es que el narcotráfico estuvo también atrás de esto. Hay que tener cuidado, va a ser en tiempos difíciles. Augusto de Chingolo, supongamos por un momento que todos estos caceroleros, saqueadores compulsivos, organizados, tuvieran éxito en, digamos, voltear al gobierno de Cristina. ¿Qué destino tendría el país? ¿Qué rumbo incierto? Sería algo realmente catastrófico, eso sí, porque no hay ni una sola figura que tenga una sola idea para llevar adelante a este país. Nos manda un tuit el Samurai que dice, Barrio Nuevo debería actualizar su famosa frase y decir, tenemos que dejar de saquear por lo menos 2 años. A diario, ni siquiera los Beatles tenían 4 canciones. Radio Blanco, ¿le parece que vayamos a la pausa y ya seguimos dialogando con el profesor Raúl Isman? Inicio de espacio publicitario. Si estás por terminar el secundario y te quedan materias por rendir, ponete las pilas. Rendí. Cuanto más tiempo pase, más te va a costar. Después de tanto esfuerzo, ¿no vas a tener tu título? Dale, ponete las pilas. Presentate y rendila. Tenerlo te da más posibilidades para tu futuro. Argentina necesita lo mejor de nosotros. Seamos los protagonistas de una sociedad más justa y mejor preparada. Ponele título a tu secundario. Ponele título a tu secundario. Gen del Hogar desea que la paz, la alegría y la felicidad reinen en sus hogares esta Navidad. Muchas felicidades. Para su comodidad, Gendel permanecerá abierto el domingo de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas. Textil Valerio Sasif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria. Alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749. Villa Ballester. Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Seguimos en el tren y ahí en puedecolaborar.com.ar. Te sugiero que te lo pongas entre tus favoritos. Podés también escuchar los audios de los programas del tren, de 7K, Lucas Carrasco, Roberto Gilson Food, seguramente el de Raúl Isman también, profesor universitario de la Universidad de Buenos Aires, militante político, director de redacción popular. Y hoy, económicamente, ¿cómo vive un profesor de la universidad de Buenos Aires? Digo, si uno hace comparaciones con la década del 60, del 90, ¿vos podés vivir de tus cátedras universitarias? De otra cosa no vivo. Mis actividades periodísticas, trabajar en televisión, no me reeditó a un duro, como dicen en España. Vivo exclusivamente de mi sueldo de docente de la UBA, complementado con un sueldito más que tengo en un instituto terciario que funciona, donde funciona el Foro de la Boca, en la Sociedad Luz de la zona de Barracas. Ahí funciona un profesorado de historia, voy una vez por semana, pero mi sueldo es el de la UBA. Yo trabajo de lunes a sábado dando cátedra y vivo bastante bien. Mi figura es una plasmación de la mejoría de los docentes universitarios. En el año 2001 yo pesaba 45 kilos, mido 1,83 m, 45 kilos con 1,83 m. Yo recuerdo que en el 2002, cuando volví a tomar examen en marzo, decían que me había muerto y era mi fantasma. Mis compañeros decían eso. Parecía salido de un campo de concentración. Me tenía que atar con un cinturón bien ajustado el pantalón para que no se me cayera. Era una cosa espantosa. Y ahora tengo una figura más delgada, pero tengo una figura de buena salud. Bueno, entonces esta imagen la relacionás con el proceso político-económico que sentís que te ha beneficiado. Que ha beneficiado a todos los trabajadores en blanco. Por supuesto que no nos tenemos que olvidar que hay una gran parte de trabajadores, que creo que andan por el 20%, que están en negro y que no tienen la suerte que tenemos los trabajadores en blanco. Pero para demostrar que lo que ocurrió el día jueves no fue un saqueo de la miseria, la ciudad de Campana, de 80 detenidos que hubo, cerca de 30 y pico eran del sindicato de camioneros. Y siempre uso las clases para graficar que quién gana más, un trabajador de la basura o un docente universitario. Y todo el mundo sabe que un trabajador de la basura gana más que un docente universitario. Entonces, no fue un saqueo de la miseria si gran parte de los detenidos en Campana eran del sindicato de camioneros. Un trabajador que cobra 10.000 pesos por mes podrá saquear porque se sienta incómodo, pero no porque esté muerto de hambre. Estamos hablando de procesos, como dijimos, complejos, con muchos matices, con necesidades reales y conspiraciones también reales. Hay que recordar que en su momento el líder de la CGT, Asó Pardo, amenazó a Cristina Fernández con cruzarle los camiones nada más y nada menos que en la Plaza de Mayo. Y Pablo Micheli dijo que iba a hacer una guerra nuclear contra este gobierno. Que yo sepa, Pablo Micheli no tiene el teléfono del nuevo secretario de los Estados Unidos o de León Panetta, el secretario de el jefe del Pentágono, para conseguir unos misiles para atacar al gobierno. Entonces creo que es otra frase sugestiva para explicar lo que ocurrió el día jueves. Mensajito, coincido con el invitado, soy de Boca, Angelici quiere ser jefe de gobierno porteño y Macri sigue mandando en Boca Juniors. El jefe de gobierno porteño es el único que puede ocupar ese lugar porque es la única persona que tiene una estación de servicio con su nombre, Carabobo. Vos decías, Raúl Isman, que Cristina Fernández va mucho más rápido que sus propios colaboradores, que es muy hiperactiva y está mucho más atenta. ¿Cómo la calificarías a la presidenta como constructora política? Yo diría que deja mucho que desear como constructora política. Es indudablemente un enorme estadista, que ha marcado un rumbo en términos de integración latinoamericana, en términos estratégicos, en lo central, contra lo que dice ella, su gobierno, su segundo gobierno, se ha caracterizado por la sintonía gruesa, más que por la sintonía fina. Y sus errores de conducción los vemos, los tenemos a la vista. Nadie la obligó a echar a Moyano. O sea, Moyano lo echó. O sea, no... No hay otra explicación. ¿Y no pensás que hizo bien de tener un líder sindical que le pone como una especie de pistola en la cabeza a la presidenta constantemente? Yo creo que Moyano lo único que quería es que se le dé un espacio determinado en la negociación, y Cristina ni lo recibió. El objetivo que tenía era echarlo. Y además, vos fijate que apostó como construcción fundamental a la Cámpora. Inclusive hace un tiempo un artículo de Brienza que se publicó en internet, en el cual decía: Cristina no cree en el PJ ni en los gobernadores más acercados, su única apuesta es la Cámpora. Ahora yo lo tiro como pregunta: ¿la Cámpora te va a garantizar ganar una elección? Tenés que estar muy de la nuca si vas a esperar eso. Tenemos acá un tuit de Ricardo Rubié que dice: 2012, aprobación de leyes que harán historia. Observar el proceso y no detenerse en el acontecimiento. Tenemos más mensajes de los oyentes. Yo estimo que hoy no hay ningún político, ningún gremialista, ni siquiera la Presidente, que pueda colmar la Plaza de Mayo si no son llevados compulsivamente. Todos son llevados compulsivamente. Enrique de Palermo. Sí, buenas noches, me subo al tren. Edenor y Edesur son como Resol. Nosotros tenemos los cables soterrados y los tuvieron que separar porque estaban muy cerca del gas. Y se dieron cuenta que los cables eran buenísimos, llenos de cobre, y lo cambiaron por inferior calidad. Ese es Edenor y Edesur, igual que Repsol. Un besito, Ángela. A propósito de lo que dice Ángela, ¿estará sobre el escritorio de Cristina Fernández un proyecto, una carpeta con la posibilidad de estatizar Edenor y Edesur? Porque, bueno, por los mensajes, por la realidad cotidiana, por lo que decía el propio intendente de Lanús, ¿no?, Darío Díaz Pérez, que estuvo encima, detrás de la empresa durante toda la Navidad, bueno, me parece que se requiere un Estado mucho más activo. Raúl Isman, entonces el 2013 es central para la política argentina, lo que pasa en esa elección legislativa, porque de alguna manera puede marcar la tendencia para el 2015. Sin duda, si Cristina saca una elección cercana al 45%, la presión por la reforma constitucional va a ser muy fuerte, y yo recuerdo que el general Perón decía que la víscera más sensible que tienen los seres humanos es la billetera. O sea, ¿cuánto puede costar ganar la voluntad de dos senadores radicales para que aprueben la reforma? Si hay una buena elección, la presión va a ser muy fuerte. Si hay una buena elección, pero no tanto en los términos que yo estoy diciendo, se agiganta la posibilidad de que Cristina sea la gran electora, que pueda designar un candidato que la reemplace si no hay reelección. Pero el capital que yo hablaba, el haber sacado a la Argentina de la crisis, es importante. Y por eso, hace dos años antes del 2010... se decía que la derecha iba a ganar en Brasil. Horacio Verbisky lo decía todas las semanas en Página 12. Y Lula designó su candidata cuando tenía la posibilidad de hacer votar su nueva reelección por una ley parlamentaria. Dijo: no, va a ir Dilma, que no la conocía mucha gente, y sin embargo Dilma ganó la elección. Con el PT detrás, ¿no? El Partido del Trabajo. Sí, y el PT es algo bastante... Bueno, similar al peronismo, que cuanto más lejos estás del centro de Brasil, más dado a cosas extrañas hay. O sea, el peronismo no es ni mejor ni peor que otros populismos latinoamericanos. El PT no es un partido marxista. El PT, si se quiere, es heredero actual del varguismo. Raúl Isman, ¿vos estarías de acuerdo con la reelección de la presidenta, reforma constitucional mediante? Por supuesto. Por supuesto, no creo ningún tipo de argumento de que tiene que cambiar el gobernante, tiene que haber alternancia. Yo creo que lo que tiene que haber en democracia es voluntad popular. Y en términos de recuperar el oficio de historiador que uno tiene, hay que recordar que los grandes procesos de crecimiento económico y desarrollo de los pueblos se dieron con largos ciclos con una sola persona. Por ejemplo, Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, no Teodoro, que era mucho peor al principio del siglo XX, inclusive transgredió las normas constitucionales de los Estados Unidos para poder ser reelecto. Y todos los grandes ciclos de crecimiento económico están asociados a una figura influyente y carismática. Venezuela, por supuesto, pero hay muchos ejemplos en la historia que los grandes ciclos de crecimiento económico y de desarrollo de mejorías para los pueblos vienen ligados a una sola figura. Raúl Isman, hoy en el tren, ¿eh? Muchísimas gracias por haberte subido, ¿eh? Sigamos en contacto, ¿eh? Acordate, mi Twitter, arroba Gerardo Yomal, te pones como seguidor y nos leemos y nos escribimos. El señor Flavio Blanco en la puesta en el aire, hoy en la colaboración periodística, Manuel Yomal. Nos reencontramos mañana, ¿eh? Sigue el debate, sigue de alguna manera este balance del año 2012. Mañana seguramente vas a escuchar otras voces, otros matices. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa.